que siempre estuve sola entre la multitud, engañándome en silencio y no sirvió de nada, repitiéndome a mí misma que no estaba, que no, que no, que no. Y esperé desesperando tu llamada y ya entendí que no había nueva temporada. Ese capítulo, tú el bueno y yo la mala. Una vez más, soy una mujer con hambre en la piel. Juré no volver a mirarme en el espejo y no reconocerme. Y aunque me cueste la vida, aunque me sienta perdida, me prometí volver a ser mi enemiga, aunque me cueste la vida, aunque me sienta vacía, que es mejor sola esta vez que hay en un mundo de mentiras y de mentiras. Yo que siempre fui pequeña ante la inmensidad y aliviaba mi dolor mirando hacia otro lado. Perdonarte mi delito, mi mayor pecado. Que no, que no, que no. Hoy me siento más valiente y no hay batalla. Ahora escribo yo mi nueva temporada. Ser yo misma 7 días a la semana. Cada vez más soy una mujer. Y aunque me cueste la vida, aunque me sienta